Hola, soy Leo Harlem y estoy hecho un Leo... ¡Leotrón! Porque mi polivitamínico Leotrón, por sus vitaminas B y C, me proporciona el extra de energía que necesito para estar al 100% en mis actuaciones. Y si tienes una entrevista de trabajo y quieres que mi energía te acompañe, pídelo en www.energialeotron.es. Leotrón, tu polivitamínico. Y en caso de duda, consultar a un farmacéutico.